Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo. Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos disponibles todos los programas anteriores en formato podcast. Y regresamos tras el parón veraniego para seguir apostando por la difusión de la música libre y bajo licencias Creative Commons. A lo largo de 3 programas vamos a repasar los lanzamientos del NetLabel Day, el día de los sellos virtuales, que se celebró el pasado 14 de julio. Se publicaron casi 200 discos a cargo de sellos de América, Europa, Asia y Australia. Y empezamos con la canción Holy Barnacles del escocés Ray McCartney. Como ya hemos comentado en numerosas ocasiones, el NetLabel Day o Día de las NetLabels es una iniciativa impulsada por el sello chileno Mist y que el pasado 14 de julio celebraba su segunda edición. Con motivo del NetLabel Day 2015 hicimos un recorrido geográfico por esos sellos participantes en la celebración, un recorrido verdaderamente extenso y que duró varios meses. Este año vamos a reducir nuestra cobertura del NetLabel Day un poquitín. Tendremos 3 programas distribuidos por géneros musicales. Esto significa que muchos de los artistas y las netlabels participantes se quedarán fuera, pero aún así vamos a intentar dar una representación lo más amplia posible, escogiendo nuestros temas favoritos y procurando dar protagonismo a aquellos sellos y artistas que hasta la fecha no hayan sonado en el programa, aunque seguro que se cuela también más de un viejo conocido. Entonces, hoy escucharemos canciones de pop rock pertenecientes a lanzamientos del Netlabel Day 2016. Hemos empezado con el sello de Escocia Planet Groucho y esta remezcla a cargo de Papa Hoof del tema Holy Barnacles, compuesto por Ray McCartney, que emplea un seudónimo bastante largo, Dirramisco Maki Maki Rocking Horse. Y The Planet Groucho podemos decir que es un pequeño sello independiente centrado en las ediciones digitales, si bien de vez en cuando sacan vinilos de tirada limitada o algún que otro casete. Por su parte, Ray McCartney actúa normalmente como artista en solitario, aunque también tiene una banda de acompañamiento llamada The Wat Wat Kings. Beck es una de las principales influencias de este artista y eso se nota en la canción que acabamos de escuchar, Holy Barnacles. Muy alegre y pegadiza, con esa mezcla de sonidos de banjo y un cierto barniz electrónico, aunque las letras tienen un lado oscuro y podría decirse que hablan de una enfermedad mental, porque el protagonista oye voces que le obligan a hacer cosas que él no quiere hasta que llega a perder el control. Si se tienen en consideración esas letras, la canción ya no parece tan alegre, y esa alegría sería en cualquier caso una alegría forzada, casi casi una celebración de la locura. Y en lo que al pop rock se refiere, en el Netlabel Day 2016 hubo una notable presencia de artistas latinoamericanos, como iremos comprobando en los próximos minutos. Suena ahora la canción Aquellos días de los argentinos Excursionistas. Quiero El sello de Buenos Aires, Mínima, se sumaba al Net Label Day con un recopilatorio de 4 temas de Excursionistas, Casita de Salvajes, Fotos del Otoño y Chelo Lares. La canción de Casita de Salvajes ya la escuchamos antes del verano, porque formó parte de otro recopilatorio publicado como adelanto de lo que sería el Net Label Day 2016. Y ahora le ha tocado el turno a Excursionistas con este tema Aquellos Días. Estamos hablando de un dúo también de Buenos Aires en Argentina. Ellos son Juan Tranier a la voz, la guitarra y las percusiones, y Santiago Jiménez del Prado a las percusiones y los coros. Tienen 3 EPs publicados en su página de Bandcamp y también alguna que otra canción más aparecida en recopilatorios del sello Mínima. Y no podía faltar entre los sellos participantes en la celebración de la música libre del 14 de julio, el indonesio Yes No Wave. En esta ocasión publicando un EP de Frau que incluye la siguiente canción, Slow Burn. This night in my bed I stay up counting to 2013. Spiders in the webs, they catch fireflies, slowly turns out their gleam. Spinning them, turning them round and round, on and on, clutching them, straining them without a doubt. Last night in my sleep, Bowie showed me a world he thought I would see, a world from a song that he carelessly sang to a crowd of fleas. Moving them, changing them, round and round, on and on, chanting out, crooning out words that foresaw the nights lived in the slow-burning arts. dark, where their lives are being played by a Philistine government, where their minds are being sweat. This night in my bed, I stay up counting to 2018. Fireflies and webs, they still struggle and fight to revive their gleam. New gleams fly by, but then some dimmed away when the spiders kept spinning them, clutching and straining them on and on. And on. Last night in my sleep, Bowie showed me a world he thought I would see, a world from a song I now carelessly sing to a crowd of bees. Frau es el seudónimo de Leilani Hermiasih, una cantautora de Indonesia a la que seguimos la pista desde que publicara allá por 2010 su disco Carrusel Estrellado, también con el sello Yes No Wave. Y ahora contribuía al Netlabel Day, este otro lanzamiento de corta duración titulado Lotería de Parásitos, que se fraguó a medio camino entre Indonesia y los Países Bajos con la colaboración de Walk the Rock, el creador del sello Yes No Wave, que no solo es artista sino también activista social. Y el EP de Frau es una especie de acompañamiento musical a la iniciativa del mismo nombre que ha puesto en marcha Walk the Rock para financiar actividades artísticas mediante una lotería allí en los Países Bajos. Del EP de 4 cortes, que está acompañado de unos cómics que pueden verse en un detallado PDF incluido en el archivo comprimido del lanzamiento, hemos sacado esta canción, Slow Burn, inspirada en el tema de David Bowie del mismo título, y aquí se habla de los efectos de las políticas de austeridad y los recortes. De hecho, esto de la lotería de parásitos surge un poco como respuesta a los ajustes en las políticas culturales de los Países Bajos y la necesidad de buscar vías de financiación alternativas para los artistas. y al igual que ocurriera el año pasado, el NetLabel Day dejó un espacio para artistas independientes que no estuvieran ligados a sellos virtuales. Ese es el caso de la banda de Santiago de Chile, Dueñas de Casa. Les escuchamos ahora con esta cumbia de los muertos. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. En este primer programa de la temporada estamos haciendo un repaso a los lanzamientos del NetLabel Day 2016 encuadrados en el pop rock. Y esta era la banda chilena Dueñas de Casa, o lo que es lo mismo, Tomás Gutiérrez al bajo y la guitarra, Martín de la Fuente a la guitarra, el bajo y el teclado, entre los dos comparten las tareas vocales, y Francisco Lira a la batería. Esta cumbia de los muertos pertenece al EP de debut homónimo de Dueñas de Casa, grabado, mezclado y masterizado entre mayo y diciembre del año pasado y publicado con motivo del NetLabel Day 2016 dentro de la sección de artistas independientes. Como curiosidad, podemos decir que hay una canción de la banda estadounidense Ozomatli que también se llama Cumbia de los Muertos, pero la de Dueñas de Casa sigue siendo una composición original. Y a continuación tenemos un bonito homenaje musical con el tema Nirvana Girl, sobre una chica a la que le gusta la banda Nirvana, y sus autores son el dúo neoyorquino Dipardos. Dipardos le deben su nombre al presentador de televisión estadounidense Don Pardo, muy famoso en su país natal por sus apariciones en el programa Saturday Night Live. Y como curiosidad, no me resisto a comentar que Don Pardo llegó a trabajar con Frank Zappa en alguna ocasión. Si te acuerdas del disco doble en directo Zappa in New York, por ahí estaba Don Pardo poniendo sus voces. Sea como sea, hemos escuchado la canción Nirvana Girl, incluida en el recopilatorio If Anything, la contribución de Di Pardos al Net Label Day 2016. Tenemos aquí el equivalente a dos CDs, el primero con una especie de grandes éxitos, más bien las canciones que los propios miembros del grupo consideran son las mejores que han hecho, y en el segundo disco encontramos demos, remezclas y temas inéditos. Di Pardos son Adam Rudy a la voz y la guitarra, también compone la inmensa mayoría de las piezas, y Ben Sherry a la voz y el acordeón. Y este dúo de Queens en Nueva York tiene su propio minisello que se llama And Records y Discos, sería la traducción al español. Y de esta manera dan rienda suelta a su producción musical, que puede llegar a ser bastante prolífica. Entre noviembre de 2015 y julio de 2016, por ejemplo, escribieron y grabaron 3 discos, nada más y nada menos. Y damos paso a continuación al grupo chileno Hill Peters y los Esquizoparanoides. En realidad se trata de uno de los numerosos alias de la formación René García y los vecinos antropófagos. Y el tema en cuestión se titula La paranoia ska. Tener en cuenta tus opiniones. Jill Peters y los esquizoparanoides, o lo que es lo mismo, René García y los vecinos antropófagos, es una banda de Santiago de Chile, pero aquí cuentan cosas que en España nos pueden llegar a resultar bastante familiares. Y por otra parte, el dominio del ska que demuestran en este tema, la paranoia ska, justificaba el cambio temporal en el nombre de la banda. Y la paranoia ska es un tema incluido en el recopilatorio Destruyendo la Industria Musical 3 del sello mexicano Nación Libre, que tiene muy claro lo que quiere y lo anuncia a los cuatro vientos. Al título del recopilatorio me remito. Y este es uno de los sellos que tuvo una mayor participación en el Netlabel Day con varios lanzamientos. Están afincados en Chihuahua, en México, por supuesto. Y de esta banda chilena que trabaja con un sello mexicano, damos el salto hasta Polonia para escuchar una de las contribuciones de la Netlabel Wiki a esto del Netlabel Day 2016. Me refiero al disco Bandrixmam, o algo así, perdón por la pronunciación, del artista von Sachinski, y esta es la canción Seliniek. Wszelkie słowa, kto wybrał drogę bez uchwytów, musi po linie piąć się w górę, tam gdzie od wiatru karleją drzewa, on rośnie w kamienny posąg na szczytach skał, gdzie gwiżdże wiatr, samotność dnie. Jak lodowate ostrze na szczytach skał, gdzie gwiżdże wiatr, samotność tnie. Jak lodowate ostrze. Za krawędzią morze szarej mgły, pod ciemnym niebem walczą olbrzymy burzowych chmur i leśnych głębów. Wędrowiec sam przeciera drogę wśród poskręcanych sosen, czeka na burzę okryty płaszczem, już czuje pierwsze krople deszczu na szczytach skał, gdzie gwiżdże wiatr, samotność tnie. Jak lodowate ostrze na szczytach skał. skał, gdzie gwiżdże wiatr, samotność nie, jak lodowate ostrze. Entre lo medieval y lo industrial se mueve este músico polaco, von Szaczyński, quien empezó a hacer música en 2008 y sacó su primer disco de larga duración en 2013. Más o menos por esa época se puso en contacto con la gente del sello Wiki, quienes han ido editando sus trabajos en formato casete y también en internet, como es el caso de este álbum del que extraíamos el tema Szeliniek, que creo es una buena muestra del sonido de von Szaczyński, un artista al que hemos conocido a raíz de este lanzamiento del Netlabel Day 2016. En cambio, hace un tiempo que descubrimos las propuestas de India del Espacio y el sello Embajadores de la Música Colombiana. Se han sumado este año a la celebración de la música libre del pasado 14 de julio con el EP Música Crónica, del que extraemos el tema Los Siete Sellos. En el rascacielos indolentes te quedó más de uno sin dientes. En el rascacielos indolentes te quedó más de uno sin dientes. Una copita de champán, dos copitas de champán, tres copitas de champán, y toditos a bailar, toditos a gozar. Vino la hora de la verdad, y el suelo se empezó a chamuscar, y el humo se tuvieron que tragar. Donald Trump se volvió negro, la Merkel se metió en el poque, Obama se sacó la guama y Putin escupió a Serrín. Cuatro copitas de champaña, cinco copitas de champaña, seis copitas de champaña, y toditos a bailar, toditos a gozar. Se murieron y el mundo empezó a despertar. Empezaron a caer del cielo. Todos se murieron y el mundo empezó. Y los siete sellos se rompieron. Voladores, martinicas y truenos, yo veo fuego. Empezaron a caer del cielo. Fuego, yo veo fuego, yo veo fuego, yo veo fuego. Y los siete sellos se rompieron. Merkel, Obama, Putin, los grandes líderes mundiales aparecen nombrados en esta canción de India del Espacio, Los Siete Sellos, que abría su EP Música Crónica, con el que el sello Embajadores de la Música Colombiana se sumaba al Netlabel Day 2016. Y es una canción un tanto apocalíptica, o más que apocalíptica, se habla de una renovación, ¿no? Que los líderes mundiales den paso a algo nuevo. Todos se murieron, el mundo empezó de nuevo, dice. Y es un disco grabado en Zurich el 1 y 2 de enero del presente año. Y la portada y la contraportada imitan las páginas de un periódico y reproducen las letras, un poco al estilo de aquel disco de Jethro Tull, Thick as a Brick. Y seguimos en esta recta final del programa de hoy. Otro sello virtual que no podía faltar en el Netlabel Day es el búlgaro Mahorka. Han hecho lo mismo que el año pasado, publicar una colección de remezclas, en este caso de la música de Zach Bridier, o lo que es lo mismo, Portal Cautivo. Y escuchamos a la banda Fire to the Stars haciendo su propia versión del tema This Minus Five de Portal Cautivo. El año pasado el grupo Fire to the Stars, que no oculto que nos gusta bastante, protagonizaba la colección de remezclas del sello Mahorka para el Netlabel Day, y esta vez Les hemos escuchado versionando el tema This Minus Five de Portal Cautivo. Las canciones de los dos EPs de Portal Cautivo, o lo que es lo mismo, Sac Bridier, para el sello Mahorca, conforman la base de este disco de remezclas titulado In the Air, en el aire. Y ya lo último que escuchamos hoy es esta simpática canción, Eran Nuestros, de El Niño que Toca Fuerte. No se esconde en su suerte, solo murmura y no ofende. Se presta para la ocasión sin saber cuáles son los tantos, que no son tantos para el que oculta una trucha historia que creen pocos. Ensucia la pena de conocernos en días como estos. Toca Fuerte es un músico y productor uruguayo. Ha trabajado bastante, por ejemplo, con el cantante Lobo Está, y participaba en el recopilatorio Una Novia del sello Vía Láctea para el Netlabel Day 2016. Encontramos ahí 7 canciones inéditas de distintos artistas. Es un lanzamiento notable y que ha servido para cerrar este programa de hoy, en el que hemos repasado la vertiente más relacionada con el pop rock, de lo que dio de sí el día de las NetLabels del pasado 14 de julio. Te esperamos la próxima semana para seguir nuestro recorrido, que estará centrado en sonidos electrónicos. Hasta aquí hemos llegado en la presente edición de Intangible 23. Aprovecho para dejarte nuestro correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos disponibles los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.